Vecinos de San Carlos están sin luz desde el viernes pasado. Ante la falta de soluciones, realizaron un corte en 143 y 525 ayer por la tarde. En diálogo con FM Resistencia, los vecinos apuntaron que el delegado municipal de San Carlos, a pesar de estar al tanto de la situación, no hizo nada para resolverlo. Escuchamos a Pedro, vecino del lugar. Tenemos luces el día sábado y así que estamos haciendo una corte y nadie nos da una pelota. Y yo quisiera a todas las autoridades que se pongan a pilas y que nos resuelvan nuestros problemas que tenemos acá. Y nadie no se acuerda de nosotros y así que... Y en delegación, mira que nos manda de lab y de lab no nos da ninguna respuesta, te vamos a llamar, llevamos las notas, o sea, ninguna respuesta hasta ahora no nos dan. Informó FM Resistencia para Noticiero Regional.